lunes 30 de agosto, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, comunicaron a los judíos de Judá y Jerusalén los mensajes que habían recibido de parte del Señor, el Dios de Israel. Esdras 5, versículo 1. El pueblo judío se encuentra en una etapa muy crítica de su historia. El exilio en Babilonia ha finalizado y por decreto de Ciro, rey de Persia, se permite el regreso de los judíos a Jerusalén con la orden de Dios mismo de reconstruir el Templo de Jerusalén, símbolo religioso de la identidad del pueblo. Pero la realidad es que llevar esto a cabo conlleva un sinfín de dificultades que son descritas en los libros de Esdras y Nehemías. La reconstrucción del Templo de Jerusalén es una gran obra que el pueblo tiene por delante, en la cual cuenta con mucha resistencia por parte de los pueblos vecinos y aquellos que no han sido forzados al exilio, sino que han quedado. Por eso, la reconstrucción del templo tiene varias etapas, épocas en las cuales se puede construir y épocas en las cuales toda la obra queda parada. Los versículos que nos acompañan en este día cuentan cómo, por orden de Dios a través de sus profetas Ageo y Zacarías, el pueblo retoma la obra de la reconstrucción del templo. Una de las inquietudes y preguntas que me acompañan en mi vida como creyente es saber y entender ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Creo que esta pregunta nos acompaña siempre en nuestra vida de fe. A veces es más claro identificarlo, a veces más difícil. Muchas veces le he pedido a Dios en oración que me dé una señal para que yo pueda entender sus caminos. A veces he tenido la fortuna de descubrirlo con facilidad y otras veces me ha costado. Los profetas Ageo y Zacarías comprendieron en un determinado momento que era voluntad de Dios seguir con el proyecto de la reconstrucción del templo. En este día pedimos a Dios que nos dé claridad para entender cuáles son sus planes para nosotros, cuáles son las obras donde Él nos pide que continuemos a pesar de las posibles resistencias. La reflexión de Sonia Andrea Skupsch para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.